¿Qué tal, mis estimados lectores y lectoras? Bueno, pues se preguntarán por qué no he actualizado el sitio y también por qué de este nuevo formato. Bueno, básicamente la nueva etapa del blog iba a ser por esta vía. No por el afán de hacer un podcast y competir con quienes hacen uno, vamos, no es un podcast, sino porque en ocasiones, bueno, estarle dando las teclas ya se ha convertido para mí en un trabajo bastante pesado, dejémoslo así. Entonces, bueno, básicamente eso quería hacer. ¿A qué me he dedicado estos últimos días y por qué lo he abandonado tanto? Pues no ha sido tanto por el asunto de mis asquerosos vecinos. Ellos digamos que están en un modo stand-by. Sino porque, bueno, de alguna forma me he visto involucrado en que he estado buscando un poco de trabajo fuera de trabajar en el ámbito independiente, que vamos, es bueno de entrada porque no tienes jefe, no tienes quien te mande, pero vamos, si tus clientes no te responden, pues simple y llanamente no tienes nada en la bolsa. Esas son las consecuencias. Y más ahora con esto de la influencia de los medios, porque vamos, todos están gastados, nadie quiere comprar y pues todas las ventas han ido al suelo. Bueno, pues en estos dimes y diretes del trabajo me he encontrado con algunas propuestas de trabajo que ofrecen compañías fuertes como HP o Acer, pero realmente son propuestas de trabajo bastante miserables. Infames. Están contratando a gente, lo clásico, que despiden a un 50% de la gente, recontratan un 25% y le pagan la mitad de lo que pagaban a los que habían despedido, pero hacen el trabajo que sean los otros 50. Entonces, vamos, una práctica que han estado tomando últimamente. Así ha sido toda la vida, pero vamos, ahora ya es un poquito más descarado. Antes no lo hacían en forma tan abierta. Pero bueno, entonces ahorita estoy en una empresa en la que puedo estar conectado todo el día en internet. No obstante, no me queda tiempo para trabajar. Trabajar en el blog. Trabajar con ustedes, comunicarme. Y vamos, es, yo creo, una limitante. Fuera de eso, bueno, pues lo que estaba aprendiendo de todo esto es que terminar la carrera es muy importante, es sumamente importante. No me pregunten por qué, pero esa es la conclusión a la que he llegado. Este semestre que terminó, un profesor me dijo en una ocasión: si tú trabajas, salte de tu trabajo, maldita sea, y ponte a estudiar, porque esta oportunidad de la carrera es única y no la vas a tener en otro momento. Así que esto es que pase a una vida mejor. Y vamos, entraríamos en todo este tipo de discusiones que de alguna forma ya se han tenido, no solo en foros o en espacios abiertos de opinión, sino que, bueno, vamos, tal vez sea orgullo propio, o tal vez sí tenga algo más, pero lo cierto es que hay que acabar la carrera y hay que acabarla bien. Muchos de ustedes se preguntarán: bueno, oye, este cabrón ya tiene como... Disculpen las groserías, si les ofenden. Bueno, es natural, ¿sí? Bueno, en mí, para hablar. Pero bueno, estamos entre amigos, supongo. Si no, bueno, ya le pueden dar pausa y esperar una entrada escrita un poco más decente. Pero vamos, ustedes preguntarán: este cabrón, ¿por qué da la edad que tiene, no se ha dedicado o no ha terminado la carrera? Bueno, han sido muchas de sus circunstancias. La más grande de todo esto fue la huelga de la universidad en 1999. Yo estuve empapado de ese conflicto y fui de las generaciones que decidieron quedarse en la UNAM y luchar por levantar de nuevo su prestigio. Pero durante todo ese tiempo de huelga, pues yo me la pasé trabajando. Vamos, pude haberme la pasado nada más en mi casa, leyendo o siendo autodidacta. Jajaja. Jaja. Pero no. Me dediqué a trabajar. Y durante todo ese tiempo que duró la huelga, aprendí muchas cosas en el trabajo. Vamos, es una experiencia laboral que gané ahí. También comencé a ganar dinero. Y de una forma, pues el dinero, pues, te va dando como que cosquillas en la mano. Y siempre quieres tener más. Y bueno, cuando te dicen que mientras estudias no debes trabajar, pues a veces para algunos sí debe de ser tomado más en serio y no simple y llanamente como una plática de borrachines, ¿no? O qué sé yo. Pero vamos, es por ello que pues me retrasé un poco, no lo puedo poner como pretexto, pero la verdad es que así fue. Y bueno, cuando terminé la huelga de la UNAM, yo regresé a la escuela, terminé la preparatoria, me retrasé con una materia. Había una profesora sumamente odiosa que nos tapó el camino a varios compañeros de generación. Se puso bastante pesada, bastante exigente. De hecho, creemos que tenía como un trauma, pero bueno, creo que gente así hay en todos lados. Ya cuando se dio cuenta de que fue mala obra la que hizo, el siguiente semestre, bueno, el siguiente año, porque en la preparatoria son años, nos echó la mano y nos permitió, pues, prácticamente salir. Nos quería regalar la calificación ya, pero dijimos, pues no, ya estamos aquí plantados, ahora nos evalúa como alumnos normales para no desaprovechar el tiempo. Y vamos, yo iba a la preparatoria únicamente a, bueno, a dos clases. Tuvimos con otro profe, pero ahí sí fue de plano porque no estudié nada. Pero vamos, todo ese tiempo que yo tenía libre, yo estaba en el turno vespertino, entonces tenía clases que les gustan de 7 a 10. Y pues en todo el periodo anterior al que me dedicaba, pues, a trabajar, no tenía otra. Entonces vamos, yo me dediqué a trabajar durante todo ese tiempo, insisto, gané experiencia laboral, todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, terminé la preparatoria, me dieron el pase reglamentario, pase automático. Entré a la Facultad de Ingeniería, estudié Ingeniería en Minas y Metalurgia, sé de metalurgia, sé de geología y todo ese tipo de hierbas que tienen que ver con excavaciones, porque recibí la formación de minero. Vamos, no terminé como minero porque a fin de cuentas me di, pues, por enterado que, vamos, esa carrera no era para mí. Yo había orientado todo mi ámbito laboral a la reparación y venta de equipo de cómputo y dije, bueno, si necesito un título para dar algo mejor a quien se convirtiera en mi pareja. Y por eso hice el examen de selección de nuevo para entrar nuevamente a la universidad. Hice el examen otra vez, competí otra vez con toda la chamacada que viene de preparatoria. Y todos aquellos que, pues, han sido rechazados y han hecho el examen una y otra vez. Afortunadamente y gracias al Poder Supremo, gracias a Dios, el resultado fue positivo y quedé aceptado nuevamente en la UNAM. Así que a mí no me pueden decir que me regalaron mi lugar en la UNAM. Yo volví a luchar por él. No fue sencillo, lo admito, no fue sencillo. Porque, vamos, pues no sé, yo siento que este examen para que me pusieron, pues sí fue un reto total. Había cosas que realmente, pues yo de plano no sabía. Y no fue sino hasta que recibí los embates bueno, de esta carrera que tuve primero de Minas y Metalurgia, que realmente tuve un conocimiento verdadero y profundo. Y bueno, muchos compañeros de la Facultad de Ingeniería, pues no me dejarán mentir. Realmente está en cuerno, hay cosas que tienes que ver desde cero y comprenderlas con una profundidad hasta cierto punto para algunos absurda. Pero así es. Entonces, bueno, es por ello que ya estoy ahorita por terminar, ya me falta menos. Soy de aquellos alumnos que podemos decir que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas llegar a donde estamos. Y si alguien me dijera, pues te regalaron el lugar en la UNAM, no. He luchado por estar ahí. Y ahora estoy luchando por salir. Pero vamos, ahorita me doy cuenta de que es muy importante. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo primero, eh? Que en el trabajo en el que estoy ahorita pagan una miseria. Realmente es una ojetada lo que están haciendo. Y una ojetada ya a nivel corporativo. HP permite que despidan a su gente y recontraten y paguen la mitad de la mitad y la mitad de la mitad de la mitad de lo que ganaba la gente que estaba antes. Y ahorita están en el punto en el que quincenalmente le están pagando a un helpdesk con certificaciones y todo ese tipo de cosas, 2,000 pesos menos impuestos, entonces imagínense. Y vamos, realmente no sé. Es algo que recibí el día de hoy. Hoy estoy actualizando el blog con esto, porque siento que expresar cosas en el blog siempre te ayuda a despejar un poco tu mente, a escucharte a ti mismo. Y por qué no, son ideas que también le pueden servir a alguien más. Alguien más que, pues como yo en ocasiones, me pongo a ver, a leer los blogs, para ver qué es lo que, vamos, puedo aprender. Porque en esta vida nunca se deja de aprender. Y siempre aprendemos de los demás. Y bueno, ya me extendí un poco. Estoy viendo aquí el Audacity. Échenlo, es muy bueno, es software libre. Estoy llegando al minuto 12 casi. Me quedaré en el 13. Así que bueno, no me resta más que agradecer que hayan llegado hasta este minuto y hayan soportado mi ronca y cavernosa voz. Y vamos, coméntenme si les gusta esta modalidad. Seguiré actualizando, pero esta vez con un guión, no así improvisado, lo que me vaya saliendo y cayendo en repeticiones, ¿no? Y les entregaré algo que sea más de su agrado. Y bueno, a los que no les gustó, les ofrezco una disculpa. Pero bueno, ahorita todo el día estoy tecleando y moviendo cosillas, entonces ya no me quedan muchas ganas de seguir tecleando en mi computadora o en mi ordenador, como dicen los españoles, joder. Pero bueno, muchas gracias y nos estamos escuchando la próxima o leyendo en la siguiente entrada. Chao y un saludo a todo el clan de Outer Heaven.